en el marco de un modelo de emancipación, de un proyecto de vida diferente, de una sociedad distinta, como le querramos llamar, otro modelo de producción es posible. De eso se da cuenta los miles de años en que la humanidad ha producido alimentos sin químicos, ¿no? La llamada de los productos químicos a la producción del agro es bastante reciente si pensamos en los miles de años del hombre, ¿eh? Entonces está bueno pensar en los saberes que hay allí, en las comunidades, en los productores, que hay que rescatar para construir un nuevo modelo. Pero el modelo agronegocio va más allá y la dominación va más allá de que sean transgénicos. Entonces, ¿cuáles son los cambios que quiere la Monsanto ahora? ¿Y por qué ahora? En realidad, porque hay algunos sectores del campo que no están de acuerdo y que plantean, bueno, si en realidad las multinacionales y las empresas han hecho tanta guita en este tiempo, dominan tanto las semillas, con esta ley vigente del 73, que es vieja, pero que les sirvió para crecer y dominar, ¿para qué quieren más? Bueno, porque el monstruo es grande y siempre van por más. Entonces, lo que quieren ahora, como Monsanto no había registrado como derecho de obtentor la soja esta famosa que nos hizo esclavo del glifosato, ahora Monsanto en el 2013 desarrolló una nueva transgénica que es doble transgénica de soja y esa sí la registró como derecho de obtentor y entonces lo que quiere es ir por más. Quiere ir por el uso propio de la semilla. Es decir, yo le compro a Monsanto la semilla, la siembro, cosecho, me guardo para sembrar de nuevo y le tengo que volver a pagar a Monsanto. Eso es lo que se llama regalía extendida, que la ley actual no lo permite, la OMC lo promueve, obviamente, y las multinacionales están detrás de eso.